されて命が今光れ跡さまよい果てて君の隣で El equipo de investigación de Radio Nexus ha descubierto información bastante fea. Es terrible, esto es espeluznante. Todo comienza con Juan Gabriel. Las Young Girls lo tuvieron en su poder y no conformes con eso. Ahora tienen a Gat, haciéndolo escribir canciones con mensajes subliminales. Esto es horrible. Un ejemplo de estas actividades terribles y peligrosas se ha encontrado en su canción Vainilla. El contenido es explícito y asusta. Como pueden ver, el objetivo de esta canción es volver a los oyentes a un estado heteroflexible. Todo porque las Yao Girls ya no están conformes con simples dibujos animados. Su plan va más allá de eso. Esto es terrible, el mundo se va a acabar. Juanito va a llegar a la presidencia en el 2012 y... No sé. Nos va a cargar la pinche chingada a todos, no mames. Chale, tengo miedo. Como pueden ver, todo esto es una conspiración por parte de las Yao Girls por contaminar a todo el mundo con su mente enferma. De igual manera que lo están haciendo los Futunari, no sé, eso da miedo. ¿Saben qué? Yo ya... Ahí los dejo. Tengo miedo de las Yao Girls. Y también de los Crepúsculo Girls. ¡Tengo miedo! A toda la gente que nos está escuchando, soy su amigo Seruf y creo que no me estoy escuchando bien. A ver, espérenme tantito. Y creo que no me estoy escuchando. Y creo que ahí me escucho mejor. Ya saben, fallas técnicas, las de siempre en estos programas. Lo que es el diario de la nadie y el show de lo rojo, siempre fallas técnicas. Así que bueno, pues saludo aquí a mi compañera Moca, que hoy nos está acompañando. ¿Cómo estás, Moca? Muy bien, Seruf, muchísimas gracias. ¿Qué onda, chicos de Radio Anime Nexus? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien. Ahora sí, ya de vuelta al diario de la Night, después de que el fin de semana pasado estuve ausente. Pero bueno, ya de regreso por estos rumbos hilares. Perfecto. Y pues bueno, el sensei hoy no va a estar porque el sensei se fue de fiesta, se fue de pachanga y no invitó. Tuvo reunión familiar. Y ahorita llegan un ratito más Diana Sakurita. Que se fue a cenar. Así que bueno, y dice Tito que le subo al micro. Le voy a subir más al micro, a ver. Ahí me escuchas, okay, Tito, porque yo también me estoy escuchando y creo que se escucha mi retorno. Así que le voy a bajar. Así que no me quiero escuchar tanto y le voy a bajar de nuevo. De hecho, así que bueno. LOL. Tito, mejor súbele tú a tus audífonos. Sí, mejor. Y ahorita en un momento impresivo le subimos a todo para dejar de sordo a Tito. No solamente a Tito, a todos los que nos están escuchando, imagínate. De hecho. Y bueno, acá me están preguntando cómo se llama la canción de fondo. Esto es Furio Tiger, Swinging into Tiger. Esto es de un videojuego que se llama Phoenix. Uno, me parece, si no mal recuerdo, salió por el Game Boy. Dice Shui que escuchando el spot, a ella le gusta contaminar al mundo con su mente enferma. Ella sí aplica lo del spot. Ah, no, bueno. Ahorita, mi estimado, sal. Ahorita te digo bien. Ahí en el IRC. Pues bueno, Así que bueno, no sé si gustes dar las vías de contacto mientras. Claro que sí, vamos a estar a través del grupo, ya saben, el grupo del Diario de la Night, lo encuentran así, el Diario de la Night. También lo encuentran desde www.facebook.com/groups/ el Diario de la Night. A través, no sé si Serup vas a estar en tu Facebook. Sí, ahorita entro. Ahí para que lo busquen a Sheruf. Lo encuentran como Sheruf Jun de Kinomoto. Ok. O desde el link www.facebook.com/Sheruf.Jun. Y yo voy a estar también a través de mi Facebook y en el Diario de la Night, www.facebook.com/mocacaguay. Por ahí vamos a estar viendo también el muro de la radio. Para los que ya le dieron like, pues ahí ya saben cuál es, Anime Nexus. Para los que no, www.facebook.com/AnimeNexus. Le dan like y por ahí vamos a estar leyendo. Ya pusieron la imagen. Ya estaban preguntando ahí en el grupo qué onda, cuál va a ser el tema del día de hoy. Que la verdad va a estar bastante interesante. Sí. Así que... Sí. ¿Quieres decir el título? Yo creo que sí. Y antes que otra cosa, Silver Raid, te amuelas. Tú querías conocer a Shui, ahora te amuelas. No puedes decir que tienes miedo. ¡No! ¿Qué le tiene miedo a Shui? Sí. Pues sí. Saludos aquí a la pequeña Niu que también nos está escuchando. Y yo pensé a mi hijita que nos está escuchando. Sí, Silver Ray está bien enamorado de la Shui. Eso no cabe duda. Se quedó impresionado ese día que la vio, que ni siquiera le habló así como de... Yo soy el que quiere tu autógrafo. De hecho, y pues bueno, ¿qué más? Pues nada más, pues bueno, el tema de este día va a ser, creo que es un tema, no sé tú cómo lo veas, un tema que a muchos frikis les va a interesar. De hecho, y creo que muchos podrían sacar buenos consejos de esta charla que vamos a tener. Y bueno, el tema del día de hoy se va a dividir en dos partes. La primera es así como que bastante controversial, porque muchos van a decir, no, sí se puede hacer así, no se puede hacer así. Y la segunda parte es como que un poco más informativa para dar a conocerla y darle difusión a este evento, ¿no? Exactamente. Así que bueno, primero vamos a estar hablando de cómo hacer para que las peticiones de todos los frikis, los otakus, lleguen a gobierno y a las televisoras. Y lo segundo, vamos a estar tratando lo de una convención que se va a realizar aquí en Toluca, que se llama Anime con Causa. Ahorita les decimos bien de qué va ese evento. Igual ahorita vamos a estar publicando esto en el grupo del Diario de la Night. Quiero decir el show de los rojos, pero no, el Diario de la Night. El show de los rojos. Así que bueno, Silver Rice dice Shui que te manda un beso y... ¿qué más será? Y que ella te ama, Silver, que ella te ama. ahorita Silver Rage se va a desmayar, va a tener un sangrado nasal y demás cosas. Le va a dar un infarto, va a correr en círculos y después se va a sentar a escucharnos atento. Exactamente. Sí, ahorita Silver Rage le va a dar un colapso. No, ¿para qué quieren? Pobre Silver Rage. Bueno, es que imagínate a todos los fans de Shui, si lo hubieran visto, no, creo que andarían igual o peor que Silver Raid. De hecho, Silver Raid creo que se controló demasiado ese día. Sí. Estaba así de... O estaba muy estupefacto así de... Oh, Dios santo, tengo a Shui al lado. O de plano... Así actúa cuando se funciona. No, es que sí, pobrecito, estaba así de... quiero hablar, pero mejor observo nada más. Sí, así de... Es Shui, mejor no le digo nada. Capaz iré que me da un beso baboso. Así es. Me cae que Silver Ray quería un beso baboso de Shui, pero no se animó a pedirlo. Sí, Pillín. Se lo hubieras pedido, Silver Ray, no perdías nada. Nada más que te dijera... No, hoy no hay de esos babosos. De ahí en más no te perdías de nada. Exactamente. Por acá están comentando ya en la página. Sí, Gary, que estaba preguntando hace ratito que cuál era el tema de esta noche. Ya por acá ya Seruf ya lo publicó. Es cómo hacer para que las peticiones de los frikis lleguen a gobierno y a las televisoras. Y la segunda parte del programa que va a tratar acerca de anime con causa, que es lo que estaba platicando Seruf, que se va a hacer ahí en Toluca. Así es. Y pues, fíjate. Bueno, ¿qué pasó? Fíjate. Tenemos un invitado de sorpresa. Chan, chan, chan, chan. ¿Quién es el invitado sorpresa? Ya vi quién es el invitado sorpresa. Silver Raid, agárrate. Siéntate, amárrate a la silla y súbele el volumen a tu computadora, porque en este momento te vas a desmayar. Exactamente. Estamos troleando bien y bonito a Silver Raid. Pobrecito, no me acuerdo. Que si es el diario de la Night o la hora troll, que para él es lo segundo. Podría ser, no lo había pensado desde ese punto de vista. Sí, así es, así es. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? ¿Por qué no me avisan? Adiós. Pues bueno, chicos del diario de la Night, por acá está nuestra queridísima Shui, acompañándonos en el programa del día de hoy. Sí, muchas gracias por invitarme en este sábado que no estoy haciendo nada. Ya, y eso, mira, sí que ya no vas a clases. ¿Sí? Ay, mira, nada más porque estoy en radio no te digo nada. No. Y pues bueno, también un saludo aquí a Diana Sacrita que ya llegó. Hola a todos, perdón por llegar tarde. Hola Dianita, bienvenida. Hola Moca, hola Seruf, hola Shui. Hola. Pues bueno, acá Silver Roy ya se emocionó, ¿no? Para empezar. ¿Puedo muchachos? ¿Puedo? Adelante. ¿Cómo son tuyos? Oye, Silver, yo te mando un beso, baboso, así grandote, ¡mua! Silver Roy colapsando en 3, 2. Ándale. Ahí convulsionándose en el piso, ¿no? Tenemos un escuchamiento. Y demás. No, pues sí, pero vamos, Shui, a dar comienzo al tema. Shui, dice Silver Ray que él te quería ayudar con tu diploma. No. Dile que no siga, que si no ya no va a haber besos babosos. Sí, calla. Ya viste, Silver Ray, ya viste. Exacto. No, ese era para ti. No. Sí. Sí. Ok. Es que me confundí de lo que iba a decir, pero no, si lo digo acá el sermo me mata. Vean lo que publicaron ahorita en el grupo del diario de la Night. Lo copio y lo pego para ustedes. Ajá. Lo visto. Ok. Ay, mi nombre. En 3, 2, 1. Subtime. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con el tema de esta noche en lo que yo mato a gente? Digo, saludo ahí en el IRC. Ok. Pues bueno, chicos, vamos a platicar un poquito sobre lo que sucedió hoy en la Ciudad de México. Para los que están enterados, seguramente Shui estaba muy enterada de la marcha de las K-pop. ¿Qué digo? Que no estaba enterada, ¿me matas? Ok. No te puedo matar, si no Silver Ray se va a lanzar contra mí. No, yo pensé que de lo que estabas hablando, bueno, de lo que hablabas era de lo de Madoka. Lo de Madoka, Madoka, que yo también ya... ¿Qué fue? ¿Hoy fue? Sí, hoy fue lo del estreno. Para los que se fueron a ver Madoka, creo que no nos están escuchando en ese momento. Todavía no llegan a sus casas. Cuenta por ahí el rumor que el ingeniero Tripio se fue con cosplay a ver. Sí, de hecho. Llegaron a presumirme vilmente. Pues bueno, hoy hubo una marcha ahí cerca de Bellas Artes con rumbo hacia el Zócalo de la ciudad de varios grupos de K-poperas, clubs de fans de las bandas famosísimas y adoradas por casi todos. Por ahí veías a las chicas de Big Bang, de M-Black, de DNA, ¿qué más estaban? Las de Wonder Girls, Supernova. Ay, no, había un montón de bandas por ahí, ¿no? Y estaban así bien felices todas los clubs de fans. Cada uno iba de un color diferente, iban gritando ¡Viva el K-Pop! ¡Queremos K-Pop en México! Y pues bueno, nos acercamos a preguntarles a unas de las chicas que qué onda, qué show con eso de que... Pues ¿por qué estaban marchando? La verdad es que es muy extraño que tú veas así un grupo de K-Pop, la verdad, bastante, bastante grande. No les miento, eran club de fans enormes. Los distinguías por los colores que llevaban: rosa, verde, azul, blanco, morado. Y eran un montón, de chicas gritando por la calle. Y nos dicen, oh, pues es que esa es la forma en la que nosotras estamos, bueno, nosotros, porque también había un montón de chicos, que estaban buscando la forma de hacer notar a Corea que en México también se quiere K-pop, para que traigan a sus bandas favoritas. Hicieron por ahí un pequeño recorrido del Zócalo hacia Bellas Artes y luego de Bellas Artes se siguieron hasta Reforma. La verdad es que estuvo bastante interesante y me dio mucha curiosidad porque pues realmente su único motivo para hacer esta marcha y juntarse fue exactamente eso, el querer hacer llegar sus peticiones al gobierno para que traigan a estas bandas y no únicamente las lleven a otros países, porque pues por ahí no sé si saben que va a haber otros conciertos, por ahí el de Yuki's que viene a México. Y pues estas chicas que estaban vueltas locas para que trajeran a sus bandas favoritas a México. ¿Cómo ven, chavos? ¿Creen que sea una manera buena de hacer llegar sus peticiones? Pues, como lo hemos dicho en otros programas, creo que no es lo correcto. Porque ahorita ya, pues la gente ya los vio como otro grupito de locos con su moda asiática. Punto. No, y es que eso no es lo peor de todo. Hace un momento que empezamos a platicar con unos chavos que estaban por ahí, que iban pasando, y como nosotros estábamos así preguntándole a la gente, de repente me dice una chava con la que estábamos platicando, que dice, no, es que yo no sabía que existiera eso de K-Pop. ¿Qué es eso? Y ya le empezamos a explicar, ¿no? Ah, pues es que el K-Pop es pop coreano, bandas así, shalala. Primero dijo, ¿esos son los Believers? No, amiga, no son Believers. Te lo juro que no. Entonces, pues sí, o sea, la verdad te das cuenta de que los chavos tenían una idea así completamente diferente de lo que era esta disque marcha. Y pues esto es así como de, ah, órale, yo no sabía que existía el K-pop. No, pero ¿qué es K-pop? ¿De dónde viene? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y pues ya estuvimos ahí explicando, no, pues es que el K-pop es de Corea, pero pues así, estos chavas son fans y quieren que vengan estas bandas para acá. Y la verdad, o sea, tiene razón en la pregunta que nos hizo esta chava, que nos dijo, ¿y cómo llegó la música coreana a México? ¿Cómo es que apareció? Y realmente fue así como de, oh, sí, cierta buena pregunta. ¿Cómo demonios apareció el K-pop en México? ¿Alguno de ustedes sabe cómo apareció el K-pop en México, chicos? No tengo ni la más mínima idea de cómo apareció el anime en México. ¿Y quieres que sepa de K-pop? El anime. No. Shui, ¿tú sabes cómo apareció el K-pop en México? No tengo idea de cómo apareció el K-pop en México, A lo mejor tengo una noción, pero así al 100% no sé. ¿Cuál es tu noción de cómo llegó aquí? Supongo yo que ha de haber sido... Porque por Psy no fue. Entonces, me he de imaginar yo que... aquí en la Ciudad de México se hacen muchos concursos de baile, canto y todo eso coreano. Entonces, me he de suponer, me he de imaginar que eso tuvo un poco de influencia a lo mejor. Y fue como llegó, se dio el boom con todo eso a la música coreana aquí a México. No sé, puede que sea así, puede que sea que no. Pero si tú sabes, pues cuéntanos. No, fíjate que yo tampoco sé. O sea, mira, yo también tenía así como que una pequeña noción, porque, pues de hecho, dentro de la plática, pues fue así como que sacaron el tema de que, pues a lo mejor en alguna convención, porque hasta uno de los chavos dijo, pues a lo mejor en alguna de esas reuniones que hacen grandotas, convención, sí, por eso, en alguna convención de esas que hacen los frikis, Entonces, a lo mejor pasó de que de repente, pues con eso de que muchos confunden que Corea, Japón, China, todo así como que lo mezclan, a lo mejor en alguna de las convenciones se dio que de repente dijeron, no, pues esta canción suena padre, vamos a llevarla. Y de ahí se trajeron alguna banda, ya de las, por ejemplo, Big Bang, que fue de las primeras que empezaron a sonar. Así como que dices, pues bueno, a lo mejor se la trajeron, les gustó, de ahí empezaron, como tú dices, Shui, a hacer los concursos de baile, empezaron a buscar música que estuviera movida precisamente para poder hacer coreografías, y encontraron estos grupos, y a partir de ahí fue que empezó, porque ahora sí se dan cuenta, las convenciones ya también traen productos coreanos, no nada más japoneses, y ya fue como se fue introduciendo al mundo del frikismo, que estamos de acuerdo que la música coreana no tendría nada que ver con la cultura friki o otaku, como la llaman, porque en sí esto sería más japonés que coreano. Pues sí. Entonces yo supongo igual, supongo en mi punto de vista, que de alguna manera sí tuvo que ver el hecho de que en alguna convención trajeran alguna banda, que escucharan la música movida y empezaran también a participar en estos eventos de hacer coreografías con este tipo de música, que a final de cuentas sí ha tenido mucho boom, porque ya hasta el hecho de que lo transmitan en televisión nacional, como TV Azteca, que ya tiene su participación en el programa ese que sacaban en el Top Ten, que también ya sacaron el Top Ten de música de K-Pop, pues ya creo que sí ha tenido bastante boom. ¿Sabes que a lo mejor también que pudo haber sido en también aquí en la Ciudad de México, en la Zona Rosa? Bueno, yo eso me acabo de enterar apenas porque tengo una amiga que tiene otra amiga que son así como fanáticas de todo eso, del K-pop. Otra amiga, entonces, y su otra amiga, su otra amiga. Ándale, tú sí sabes. El primo de un amigo. No, sí, pero es una amiga de la universidad de mi amiga. Entonces, nos invitaron a un karaoke coreano. Que está en la Zona Rosa. Entonces yo ni sabía que existía eso. Entonces ahí pasan pura música coreana, así de toda, poca de la normal y japonesa, más coreana que nada. Y también por ese barrio, por ese rumbo, hay cafeterías coreanas. Entonces en esas cafeterías coreanas pasan un montón de videos de Hyuna, de todos estos grupos coreanos. Entonces me he de imaginar que a lo mejor fue ahí como que se dio, a lo mejor, ahí está el grupo. No, pues sí, ya se hicieron los, ¿cómo se llaman estos? Los club de fans de tales grupos y pues, a lo mejor así se dio el boom. También puede ser que muchos de los grupos o de los, club de fans de estos grupos coreanos mandaron un montón de solicitudes a TV Azteca para que pasaran reportajes del K-pop. De hecho, en Venga la Alegría, en ese programa de TV Azteca, pasaban así pequeños reportajes de Super Junior, de Big Bang, y yo fui como me fui enterando del K-pop, porque no es muy muy de mi agrado, pero fue ahí cuando dije, esa canción pues suena padre, y yo la buscaba en YouTube y pues ya la conocí uno que otro grupo, ¿no? Y más por estas amigas que tengo que les gusta el K-pop. Entonces, a lo mejor fue por influencia de estos lugares coreanos que pasaban, pues, a lo mejor, la música esta coreana, qué sé yo. De hecho, yo escuché el Gangnam Style cuando todavía no era un boom en un concurso de estos de baile, canto y no sé cuánto, maroma y teatro coreano que se hizo en el Teatro Ferrocarrilero hace un año, creo. Yo conocí ahí el Gangnam Style y dije, esa canción me gustó. Y ya después se hizo el boom y pues ya después ya no fue muy de mi agrado, pero fue así como yo conocí el K-pop. No sé, desconozco las raíces de cómo haya surgido aquí el K-pop en México. Yo tengo otra teoría, las máquinas de K-pop. Puede que también tienes mucha razón. ¿Cómo? El Pump It Up, la máquina de baile, tiene muchas canciones coreanas. Con muchísimos videos. Y de hecho, ahorita que me acuerdo, tengo mis primas que las quiero y las adoro. Y son fanáticas, así fanáticas del K-pop. Y ahorita que me acuerdo, me comentaron que conocieron esos grupos a través de esas máquinas de baile cuando jugó con sus amigas. Les gustaron las canciones y se pusieron a investigar. Puede que por ahí, pues, para ver que Mira, yo no sabía que en las de Pump It Up pusieran música coreana. Yo tampoco. Sí, por acá en el centro, en el muro del Día de la Night, nos dice: también agregan el hecho de que en los últimos años ha proliferado, por ejemplo, en la zona rosa de la Ciudad de México, lo que comentaba Shui, la población coreana. Pero bueno, por ahí Shui también hizo un comentario bastante interesante, que por ejemplo decía que los club de fans a lo mejor hicieron peticiones, en este caso a las televisoras, para que pasaran reportajes acerca de esto. Ya estamos hablando de cómo están haciendo los club de fans para que los medios de comunicación hablen sobre algo que no están acostumbrados a hablar. Estamos de acuerdo que la gente no está acostumbrada a hablar de música coreana. Que si tú le dices a una persona del pueblito, oiga, ¿ha escuchado el K-pop?, te van a decir, ¿qué es eso? Entonces creo que también es una manera en la que se ve como realmente el fanatismo te hace buscar la forma de comunicarte con, en este caso, los medios de comunicación, con el gobierno, para que hagan caso a tus peticiones. Y decía Gary por acá también en el muro, que él decía sí y no en cuanto a lo que hicieron las chicas de K-pop, que decía, por lo que han dicho del tráfico en la Ciudad de México, es por lo que no está de acuerdo, y por lo que sí, es porque es otra forma en la que el gobierno te va a voltear a ver si tú haces algo de esta magnitud. Estoy de acuerdo que no es la mejor forma, pero es la única forma en la cual te voltean a ver. O sea que está en acuerdo y en desacuerdo de cierta manera. Pero eso sí, las chicas estas que estuvieron en la marcha del K-pop nunca interrumpieron la vialidad más que para cruzar del pasillo ese de Francisco y Madero hacia Bellas Artes. Fue el único momento y aprovecharon el rojo. Y de ahí se fueron por la banqueta. La verdad, no bloquearon la calle, no hicieron así como que mucho destrozo. Entonces sí se vio, creo que de esa forma se vio un poquito más ordenado. Hombre, pues me hubiera gustado ver algo, bueno, la marcha, porque ya no paso por ahí los sábados, entonces me hubiera gustado verla por ahí. Ya no pasas por ahí los sábados, entre otras palabras, ya no sales los sábados. Ni toda la semana. Pero acá sí. También dice Luis Enrique de Jesús en el muro del Diario de la Night. Dice, ¿no será también que surgieron un poco gracias a los doramas? Y eso porque los protagonistas de los doramas son vocalistas de algunas bandas coreanas. Además, en el canal del Estado de México transmitieron por mucho tiempo doramas. Me imagino que eso ayudó bastante. Por acá Luis dice, yo también me pregunto qué es eso del K-pop. Prácticamente un amigo mío que es metalero dijo que ya es más fácil buscarse una novia K-popper que una novia metalera, que aunque la verdad el K-pop es muy oído aquí en México, yo lo conocí en el Pump It Up y una amiga es súper fan de eso. Creo que ya estamos conociendo un poquito más del K-pop. Para los que no sabían de K-pop, pues ya lo saben. Sí, y sabes que a todo esto, bueno, ya Diana nos dio un aporte, pero ¿cómo surgió el K-pop? ¿Y tú qué teoría pones, Erufo? ¿O qué otra teoría pones, Dianita? Pues mira, yo siento que el K-pop surgió por lo mismo. Por aquí hubo un comentario, que no me acuerdo, igual estoy mal, pero según un amigo, BoA es K-pop. ¿BoA, no? Según, no sé. Pero acá Silver Rain me comenta alguien se cayó Dianita. Sí. Silver Rain me está comentando un dato. Dice que él conoció a el K-pop por sus compañeros de la universidad, que en una ida a la cervecería, mira lo que tuviera Silver Rain. Dos de ellos se pusieron a platicar y comentaron cosas de BoA y de otros artistas, y que en ese momento Silver Rain se enteró. Que yo sepa, BoA no sé si sea coreana, pero muchos amigos sí dicen que es coreana. Pues puede que haga. Sí, es coreana. Sí, es que puede haber de dos sopas aquí. Puede que haga covers en japonés y en coreano, como en su momento lo hace 21, que tengo entendido que hacen covers en coreano y en japonés. Así es. Entonces puede que BoA haga lo mismo, no sé, pero hasta me sorprende. BoA igual originalmente apareció, bueno, primero tuvo más éxito en temas en japonés que en ¿puede? Sus propios temas en coreano. hay que investigarle. Sí, de hecho estoy viendo y Boa sí dice que, según esto, nació en Corea del Sur. Dato curioso, tiene 25 años. Dato curioso, tiene 25 años. Para todos los acosadores y demás, tiene 25 años, ¿no? Pero bueno, yo siento que... al menos esto es un dato nuevo, que Boa, en vez de J-pop, sea K-pop. Imagínate como acá. Pues hay que investigarle bien. Y pues para ver qué onda, hasta a mí me sorprende. Sí, y yo siento que, al menos en mi idea, de a partir de ahí, como que tuvo un boom más grande el K-pop. No sé, pudo ser a partir de ahí, pudo haber sido de que luego mismos grupos de K-pop cantan temas para series de anime. Y de ahí se fueron jalando. Pues es que pueden ser muchas cosas. La verdad no sabemos a ciencia cierta cuál sea la razón, pero lo que sí sabemos es que el K-pop ya tiene mucha, ¿cómo decirlo? Ya está abarcando muchas, no solamente partes de México, sino del mundo. Así es, ya ya es un fenómeno musical. Un fenómeno musical muy grande. Ajá. Exactamente, pero bueno, en cuanto a lo del tema de cómo hacer llegar este tipo de peticiones, por ejemplo, los frikis, los otakus, los K-popers, que quieren que, por ejemplo, en este caso, traigan a sus bandas favoritas, que de verdad se den cuenta que aquí en México sí se les espera para que vengan a tocar. Por acá dice José Chirino en el diario de la Night. Chicos, ¿y qué pasó con el tema de hoy? Estamos hablando del tema de hoy. Estamos hablando de cómo hacer llegar las peticiones. Sacamos el tema del K-pop por la marcha que hubo, pero vamos ya un poquito a englobarnos a cómo hacer llegar las peticiones. Sí estuvo, yo creo que de cierta manera, mal el hecho de hacer una marcha, porque como comentábamos, las marchas no son así como que muy agradables. Tanto por como lo que decía Saruf, de que te hacen quedar mal porque dices, ay, o sea, gente gritona que nada más viene, grita, Big Bang, Big Bang, Big Bang, no, que Cross Generation, Cross Generation. Perdón. Pero una ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo iba a hacer comentarios de acá varios que contestaron ahí en el grupo. ¿Qué pasó, Chico? Yo iba, o sea, bueno, respecto al tema, pero es que no sé si fue porque me caí, que ya no oí. ¿Por qué se hizo la marcha? O sea, ¿qué razón había para hacer una marcha del K-pop? Ajá, exactamente. Mira, lo que pasó es que se juntaron varios clubes de fans, se juntaron ahí en frente a Bellas Artes, hicieron así una marcha del Zócalo a Bellas Artes y luego hasta Reforma, con la única finalidad de que el gobierno los escuchara, que ellos pedían que trajeran a sus bandas a México. O sea, que trajeran a Big Bang, Girls' Generation, por ahí estaba también, había un club de fans de Tiara. O sea, el chiste, lo único que ellos querían era que, ahora sí, literalmente el gobierno los viera, que estaban en su marcha, que vieran que aman el K-pop, para que trajeran a sus bandas y para que Corea se diera cuenta de que en México también aman el K-pop. Estamos de acuerdo que dices, o sea, ¿cómo Corea se va a dar cuenta de una marcha que hacen? A lo mejor si eran más de, ¿como cuántas personas? Ay, no, es que eran un montón, no, de niños y niñas. Pero pues dices, o sea, no es algo así que digas, de niños y niñas, 200 personas. No más, eran muchísimas, no te imaginas la cantidad de gente que era. Con decirte que todo el frente de Bellas Artes estaba cubierto de K-popers. O sea, era muchísima gente. Te voy a pasar el video para que veas más o menos cuántos eran. Eran muchísimos. Okay. Y pues bueno, entonces, estaba chequeando comentarios, perdón. Dice Eric Hinamori, dice, también aquí en Guadalajara un canal local transmitió un programa de música coreana y varios doramas. Hace un tiempo uno que se llamaba Todo Sobre Eva, una amiga mía era fan de esa novela y de ahí le agarró el gusto del K-pop y demás cosas de aquel país. Otro que dice Donato Cáceres, Boa es K-pop, canta la canción del ending de Inuyasha, algo diferente al grupo de rock BoA, ¿cierto? Hay dos, digamos, hay dos BoAs, uno que es la cantante y otro el grupo de rock. Alejandro Hernández dice, sí, K-pop, BoA es coreana y tiene discos en su idioma. Dice Enrique de Jesús, dice, ¿no será también que surgieron un poco gracias a los doramas y eso porque los protagonistas de los doramas son vocalistas o algo de las bandas coreanas? Sí, es cierto. También surgió por lo, yo siento que surgió por lo de los doramas. Y eso por, eso lo sé porque un amigo mío es fanático de los doramas. Yakimeshi, buenas noches, los saludos, doramas. Por cierto. Ay, saludos, coño, Yakimeshi. Los doramas se pasan en el canal 22, ¿no? Bueno, pasaban, no sé. Creo que los pasaban. Sí, me tocó ver alguna luna vez y me aburrió. No soy muy fanática de los doramas. Pero puede que sí también. De hecho tiene, o sea, creo que los doramas tienen música así como que muy buena. Y luego yo creo que se quedan con la idea de ¿cómo se llamará esa canción? Y van y buscan en YouTube, ¿no? Y de ahí hay más links y dicen, oh, ¿y esta canción qué será? Oh, ¿y esta canción? Y, oh, y yo creo que sí. Y además muchos hombres se van por el la música coreana, por la misma razón que es cierto, amigo mío, saludos de aquí, Meshi, se fue. Es coreana. LOL. Por acá estaba viendo la manta que traían estas chicas. Ajá. No me les voy a decir algunas de las bandas que traen, porque traen un montón, no aquí escritas. En Black, Ten Top, Secret, 2AM, Kara, A Prince, T-Max, X-Cross, Big Star, Led Apple, CM Blue, Coyote, Cold School, Nine Muses, Exit, Touch, Epic High, BNB Boys, X5, Girls Generation, Wonder Girls, Big Bang, Dalmatian, Supernova, Asian Boyfriend, Infinite, Twilight, Miss A, Sister, y muchas más. Y otras 50 bandas más. Sí, sí, es un montón. Es una manta así llena de nombres de bandas que dice I love K-pop, the Mexican and girls and boys. Pero bueno, yo creo que ya retomando, ya para no estar diciendo tantas bandas, y retomando lo que estábamos diciendo y tocando, de hecho tocamos un punto hace ratito de cómo hacer que, yo digo que no tanto el gobierno, yo creo que aquí el gobierno ni tiene la noción de si van a traer o no bandas coreanas, yo creo que ese es por otro lado, pero hacer marchas definitivamente no, porque aparte de que nada más nos ven, bueno, a lo mejor la gente generaliza así de, ay, es que son bandas chinas y no sé qué, ¿no? O sea, yo sé que no son chinas, pero ya ven cómo es la gente. Y sí, y nada más dicen, nada más andan de mitoteros y chalala, y nomás están ahí haciendo mitote en la calle, ajá, y nos quitan el tiempo. O sea, sí, yo creo que menos es como se van a dar cuenta de que quieren que traigamos o que, según esto, el gobierno traiga bandas aquí a México. Yo creo que la mejor forma de que la gente escuche que quieran traer bandas o que quieran traer no sé, o que quieran que pongan anime en televisión abierta, es mandando algo a televisoras, porque las televisoras yo creo que en sí son las que tienen el poder para hacer eso. Y eso, y yo creo que también el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor grandes empresas, estamos de acuerdo que cuando se presenta un concierto, vamos a hacernos nada más desde un concierto así bien mega hiper chafa, los 40, y ese tipo de conciertos que hacen en el Estadio Azteca, estamos de acuerdo que los patrocinadores juegan un papel muy importante dentro de ese tipo de conciertos. Claro. Uh-huh. Estamos hablando de que participa a lo mejor una radio, de que participa ya sea la empresa Coca-Cola, empresa de cervezas, de papas, de lo que quieran. El chiste es que los patrocinadores de ese tipo de eventos son los que juegan una parte muy importante, porque son los que van a dar el dinero para que estas personas paguen a los artistas para que vengan. Exacto. Entonces, como tú decías, Shui, a lo mejor el hecho de hacer una marcha, dices, o sea, nada más me va a quitar tiempo, vas a causar una mala impresión a la sociedad, bla, bla, bla. pero sí podrían llegar, por ejemplo, realizando a lo mejor, ¿sabes qué? Vamos a pedir permiso al gobierno para, no sé, un fin de semana en el, ahí en la plaza de, en el centro, en el Zócalo, ahí en la plancha del Zócalo, hacer un toquín donde vengan chavos que les guste tocar K-pop, para que la gente escuche el K-pop y sepa qué es el K-pop. O, ¿sabes qué? Vamos a, como también decías, podemos hacer videos donde nos grabemos haciendo coreografías de nuestras bandas favoritas y los vamos a mandar a las grandes empresas, que a lo mejor ellos podrían considerar el hecho de traer un concierto de estas bandas, viendo que realmente en México hay el interés por por escucharlos, porque los traigan, porque vengan aquí. Creo que también sería una muy buena forma de hacer llegar sus peticiones y que sean escuchados sin el hecho de tener que realizar una marcha. Sí, sí, sin estar realizando un mitote. Y además, creo que alguna otra solución para que se escuche la voz de la gente que le gusta el K-pop o que es friki, tal vez sea también buscar una empresa o alguien que pueda patrocinar todo esto, ya sea Televisa X, ¿no? Y decir, vamos, queremos que pasen tal serie. Y dicen, okay, bueno, sí, pero no, a lo mejor necesitamos tantas, ver qué tantas personas están interesadas en que traigamos la serie. Y aquí es también que se retome la cosa de las firmas. Con las firmas también a veces, no digo que siempre, pero con las firmas hay veces que también se hacen muchas cosas. Entonces, no sé qué opinan tú, Serufo, también tú, Dianis, con eso. Pues, yo creo que sí, se podría lograr, pero tendría que ser un esfuerzo conjunto, no nada más unos cuantos. Sí, exactamente, y acá un usuario en el IRC me dice algo, un dato que creo que sí es muy importante. El gobierno no siempre puede traer a los artistas, eso lo hacen las empresas o los patrocinadores. Y bueno, volvemos a lo mismo, las marchas de nada sirven. Eso lo hemos dicho muchas, muchas veces. Tú puedes ir a marchar, ajá, y luego... Pues ya, nomás. ¿Qué dices tú, Shui? ¿Qué van a decir? Son otra vez esos monitos que tienen sus cosas chinas. Punto. Sí. En vez de que vayas y te hagas pato 2-3 horas ahí en una marcha, agarra tu computadora, ponte a checar cómo mandar una carta, mándasela, no sé, a Televisa, a Canal 11, a TV Azteca, lo que tú quieras, a tu televisora local. Explícale, me gustaría que pasaran esto, esto y esto por esta y esta y esta razón. No nada más vayan y manden, oigan, quiero que pongan Death Note, gracias. No, ellos van a decir, Donato Casares, saber redactar las cosas, decir, y perdón, te interrumpí, Serafo. Ah, okay. Saber expresarse. Están tratando a una empresa grande, no pueden ni decir, ¿qué onda? ¿Me puedes poner Death Note a las 5 de la tarde? Pues no. O sea, primero tienen que exponer. Quiero que se ponga, por ejemplo, este anime porque puede brindar esto, esto y esto y esto. Es muy comercial en tal parte de, no sé, del grupo de X en México. Y siento que les llamaría más audiencia porque este otro grupo les puede, lo puede ver también. Cosas así. Y si van a hacer esto, juntarse, o como dice Shui, también juntar firmas. Y digo, y también no hacerlo a lo loco, así de, queremos esto y ya, no, porque, no, o sea, porque juntamos ya 1,000 personas y estas 1,000 personas dijeron que sí. No, hombre, o sea, también hay que informarse, o sea, también hay que ver cómo tratar a la empresa para que vean así de, estos chavos están interesados. Y porque, o sea, como dicen, ¿cómo va ese dicho? en el dar está el recibir, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, pues también hay que pedirlo de buena manera, sin marchas, sin groserías, para que vean que toda esta cultura asiática, por así decirlo, pues no es nada más, son monitos o tipines chinos, como suelen decir las personas. Entonces, pues son muchas cosas, no nada más hacerlo porque sí. Por acá Donato Cáceres en el Facebook del Día de la Night dice: las firmas terminan siempre como spam y a veces no valen. Y en respuesta a eso, varios chavos le han contestado que dice: papel, tiempo, dinero y esfuerzo echado a la basura por las televisoras. Igual que las peticiones por algún anime o algo parecido. Es la triste realidad de las firmas. Lo más idóneo sería formar un grupo como Cocubán para hacer que vengan a México con todo lo legal que conlleva. En respecto a lo que estaban ahorita comentando de cómo tratar a las televisoras, yo creo que siempre, antes de hacer un tipo de petición así, se deben de informar de todo. ¿Por qué? Porque las televisoras siempre te van a poner un pero, y yo creo que la mejor forma de atacar a las televisoras cuando te ponen un pero es con una respuesta inteligente. Si tú les das los suficientes pros o las suficientes cosas positivas de por qué deberían de poner anime, por qué deberían de traer estas bandas, ellos lo van a razonar. Si tú eres una persona que no sabe cómo responderles, a la primera te van a decir: pero esto, y tú les vas a decir: ah, no, es que no había pensado en eso. Entonces creo que sí hay que analizar todo, desde la forma en que se los vas a pedir, qué es lo que vas a responder en caso de que ellos te den una negativa, que estamos de acuerdo que si vas a una televisora de entrada te van a decir no, porque no eres ahora sí, digamos, parte de su empresa como para proponerles que hagan algo así. Entonces siempre hay que buscar la manera de poner esos pros, de sacar toda la información necesaria para poder combatir a todas las negativas que puedan tener este tipo de empresas. Que sí, que a lo mejor las firmas dicen por ahí, no, que no van a servir, que las van a tirar, que nomás las van a ver y todo. Pero no es lo mismo que a lo mejor tú vayas y sabes que a lo mejor la televisora te dice: no, ¿sabes qué? Pues no, no me interesa que tengas 1,000 firmas, pero a lo mejor va a haber una empresa que va a ver que tú te estás esforzando con un grupo de personas por algo que quieres y a lo mejor le va a interesar tu proyecto, pero hay que plantearlo como, precisamente como eso, como un proyecto, no nada más como una sugerencia, porque las empresas grandes siempre van a buscar su beneficio al apoyar este tipo de proyectos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí. Claro. Entonces creo que sí, es una manera en la que los chavos deben ya de mentalizarse y decir: ok, yo no voy a ir a hablar con la señora de la tiendita de la esquina y le voy a ofrecer unos chicles que le van a salir en 1 peso a ella y los puede vender en 5. No, yo voy a ir con una empresa grande que tiene un dominio a nivel nacional impresionante, porque de hecho nada más es Televisa, TV Azteca, Televisa, TV Azteca. Entonces es una empresa bastante grande que debe de tener algo que le vaya a beneficiar al hecho de apoyar este proyecto. Sí, como los chicos de Cocubán, que ellos también investigaron, ellos buscaron la forma de darles los pros a las empresas de por qué ellos debían de apoyarlos para traer estas películas de Madoka Magica a México. Entonces esa es la cosa, las cosas que deben de buscar los chavos que quieran traer bandas de K-pop, que quieran que transmitan anime en la tele nacional. Buscar la forma de llegarles, pero con cosas positivas. Es que no es difícil, digo, no nada más está, como dices, Televisa, TV Azteca, digo, está el canal 22, que los viernes tuvo su, no sé si todavía está o no, pero ¿en qué canal? ¿Si era el canal 22 o el canal anuncio? Sí, era el canal 22, pasaban anime los viernes. Ajá. En la noche. Exacto, pasaban un bloque de anime, pasaban, si no mal recuerdo, empezaron a pasar Orphan, pero ya no vi qué pasó. De hecho lo pasaban en japonés porque Orphan tenía un doblaje chileno, si no mal recuerdo. Entonces lo pasaban en japonés y sí llegué a ver como 4 capítulos, pero ya después, como no se me olvidan las cosas, ¿verdad? Se me olvidaba qué pasaba y pues ya no lo vi. Pero ya no sé si lo sigan pasando o no. Entonces, pues no solamente están esas empresas, digo, también están demasiadas las que... Ajá, está Canal 11, y no, te digo, no solamente televisión abierta, sino hasta de cable. Pero pues hay que saber, digo, aunque hay que pensar también que traer anime a cualquier país... No sabemos, pero yo quiero imaginar que tampoco es muy fácil y muy barato. No, me imagino. Exacto. Que no. Entonces, a lo mejor puede que sea una de las razones por las cuales no se traiga o las bandas o el anime o tal cosa a este país o a los demás. Entonces también hay que tener en conciencia eso, y también a lo mejor por eso es que las empresas no se animan, porque dicen, okay, no, a lo mejor no es tan barato, pero ¿qué vamos a tener nosotros o qué ganancias vamos a tener nosotros al nosotros pasar o atraer este tipo de cosas? Por eso es también que lo duda. No, y es que, por ejemplo, organizar un concierto es bastante complicado, porque es el costo de la banda, lo que te va a cobrar la banda por tocar. Más aparte, que si tienen a sus coristas, a sus músicos, a sus bailarines, a todo el staff que tienen, se les paga boleto, hospedaje, de todo, obviamente al equipo de trabajo, más aparte la renta del lugar donde se van a presentar, las fechas, porque hay que acoplarse a la agenda que ya tienen estas personas, como les decía, los patrocinadores, quienes de verdad van a aportar dinero, hacer los convenios, como dice Seruf, el staff que va a participar para organizar el evento, la publicidad. O sea, sí es un relajo muy, muy, muy grande el hecho de hacer un concierto. No es muy fácil que digan, pues que los tengan, sí, que vengan y que toquen en el Azteca. Exactamente. Y luego, sí, y no nada más un concierto, cualquier clase de evento. Y te lo digo por experiencia, es un desmadre. Acá Lordi Noyesha me dice, para que las televisoras transmitan anime, doramas, conciertos o música, es necesario tener por lo menos un porcentaje más o menos de un 75% de rating. Además, en cuestión de televisión existen muchas cosas antes de poder hacer algo, así existe un tema muy importante, el cual es la cultura que puede contrarrestar con la de cada país e influir en las comunidades, y por esto existe una censura. Además, también conlleva el tema de lo positivo y lo negativo que influirá esto en el pueblo, ya que es televisión abierta y es a todo el público. Para realizar un proyecto como tal, por decidir iniciar un canal nuevo, ejemplo Canal 6 o un nombre X, que se puede hacer, pero es de un trabajo conjunto, y esto requiere que este canal compre los episodios, capítulos, películas, música, videos musicales, es decir, se debe pagar derechos de autor de todo, y todo esto requiere una inversión, como ya lo habíamos dicho. O sea, tampoco es tan fácil de agarrar y porque a Chuchita la bolsearon a la esquina y hacer mi plantón y decir, o sea, por mis calzones quiero que traigan a tal banda. No, pues también hay que pensar el dinero, y también que los señores productores de X compañía también tienen sus cosas que hacer y también tienen un montón de papeleo que hacer. También no es porque, o sea, nosotros queramos. Por acá en el Diario de la Night, Alexander dice, las cadenas televisivas no ven futuro en el anime, series o en el mercado asiático. Ellos van por lo seguro, con esto me refiero a la relación que tienen con el mercado de Estados Unidos, y el mercado que ellos creen es seguro. Las empresas que podrían ayudar en esto son las empresas refresqueras o los cines. Por acá Gary le comentaba, todo es cuestión de ganancias, como lo dices, siempre hay riesgos en invertir, solo que Estados Unidos es agresivo, es lo que producen, pero la cosa, lo que pasa con Asia es que es un mercado cerrado, por tal cosa el tratar de comprar sus productos son más caros por la distancia. Nosotros hacemos que las empresas tengan dinero porque somos nosotros los que consumimos sus porquerías, y lo peor es que lo seguimos consumiendo. ¡Lol! Pero bueno, ya se están dando cuenta que el hecho de buscar que se hagan este tipo de eventos no es, como dice Shui, de ¡ay, voy, me planto y ahí me voy a quedar sentada fuera de Bellas Artes hasta que traigan a Big Bang 40 años después y Big Bang nunca vino! Porque, pues no. Entonces, es un error muy grande que están cometiendo muchos grupos, en este caso las chicas que hicieron esta marcha, creo que no lo vieron desde ese punto de vista, ellas se fueron por el lado fácil de querer hacer las cosas sencillas, porque creo que se está poniendo en moda eso de hacer marchas, extrañamente se está poniendo mucho de moda, espero que no se estén juntando con las mismas personas, niñas, porque de plano sí, se está haciendo moda eso de que ¿quieren algo? ¡Vamos a hacer una marcha! No, es que sí pedimos permiso, es que no saben que si nos dan permiso porque esos días cierran la calle. Pues sí, aunque cierran la calle te ves mal, porque no estás buscando algo realmente enfocado al término de marcha, sino lo único que quieres es hacerte notar así como de, ok, ya te hiciste notar que eres K-pop, que estás loca y que te confunden con una believer. Y luego... Exactamente. Eso fue lo más feo, que los confundieran con una believer. O sea, son las believers, ¿no? Y yo sí de... Creo que si los hubieran escuchado todas las que estaban ahí, o todos los que estaban ahí, se hubieran ido contra ella. Y la nota de esta noche: un grupo de fanáticos coreanos golpearon a una chica. Sí, a una hippie. Golpearon a una chica hippie. Bueno, que no es, es normal... Pienso yo que a lo mejor los confundan con una... No, espera. que los confundan con unas believers, porque pues todos los sábados, bueno, cuando yo pasaba por ahí, todos los sábados estaban las believers ahí. Los sábados. Entonces ya era así de... no solamente believers, también niños believers. Entonces ya era así de, ah, ¿qué hay ahí? No, pues son las believers. Ah, órale. Entonces, es normal, ¿no? Pero con este tipo de marchas, aparte, como dice acá Moca, te ves mal. Y es como, por ejemplo, el día que hicieron la marcha para hacer legal la marihuana. Ay, Dios mío. O sea... Ah, sí, ese día que pasamos enfrente. De verdad, pasamos por ahí y fue horrible. Porque digo, ok, sí, libérense. Sean, como dice Sakura, libérense. Pero... traten de que la marihuana sea... Se estaba intoxicando ahí y ya estaba poniendo bien happy. Sí, o sea, si quieren hacer la marihuana... Yo te estaba diciendo, voy a hacer una película y va a ser de gatos. Ok, no, es que ya voy a dejar el primero. Es que sí, de verdad, o sea, si quieren que la marihuana se legalice, pues que se legalice con ellos. O sea, uno como que no, a lo mejor no le interesa si se legaliza o no, que tiene que estar oliendo marihuana en un lugar que pasa la gente. O sea, no, y a lo mejor también... Eso es un... Era un lugar público donde había niños. Exacto, y lo que es que veías niños también con marihuana en la mano, y tú así, ¿de qué onda? Y nosotros lo vemos, a eso es lo que voy. Nosotros que no estamos a lo mejor de acuerdo, o a lo mejor sí, pero no nos interesa tanto, decimos, o sea, ¿qué onda con ellos? Imagínense ahora, pónganse en el lugar ahora de las K-popers, de los que están en las marchas de anime, y diciendo las otras personas, pero nosotros ¿qué tenemos que ver? A nosotros nos quitan tiempo al lugar a donde vamos y nos perjudican, o sea, perjudicas a otras personas que velen el entierro. A eso es lo que queremos llegar. Exactamente. Volvemos al punto de hace varias semanas de, por favor, chicos, antes de organizar una marcha, investiguen qué es una marcha. Porque hasta el nombre lo ocupan mal. Exactamente, ¿para qué sirve una marcha? ¿Cómo se debe de realizar una marcha? Y entonces ahora sí digan, vamos a hacer una marcha, pero ya cuando estén informados del significado real de la palabra. La otra, a nosotros, a los chavos estos, los hippies, así de... ¿Y a mí qué demonios me importa si les gusta el K-pop? O sea, están armando relajo y luego la gente ya no va a venir a comprar aquí donde estamos nosotros. Uh-huh. Y dices, bueno, sí, lo está afectando. Y efectivamente nos hicieron el mismo comentario. No, pues la otra vez que estaban aquí estos chicos a los que les gusta el reggae con la marihuana. Y yo así de, ah, ya me acordé. Y efectivamente, como dice Serum, o sea, es un lugar donde va gente a pasar un fin de semana agradable con la familia, que están los niños en las bicicletas, en las fuentes, corriendo de un lado al otro, y de repente ves a un grupo de más de 300 personas fumando marihuana, que tú pasabas y terminabas, pero sí, mal viajado. Uh-huh. Entonces, dices, ¿qué onda? O sea, sí, mal viajado, pues, o como dice Shui. En un viaje muy profundo. Entonces, si no hagan ese tipo de cosas, no es la forma correcta. Como decíamos, hay que investigar, hay que buscarle los pros, hay que buscar la manera correcta de hacerlo. Como dice Seruf, estudien, escriban una carta bien redactada, con muchos puntos a su favor de por qué deberían de hacerlo, qué es lo que les puede traer como beneficio a estas grandes empresas, el hecho de traer o de poner, transmitir, como lo quieran decir, K-pop, hip-hop, lo que quieran, anime, pero háganlo de una manera inteligente. Creo que Dios, o Kamisama, o el Dios en el que ustedes crean, les dio un cerebro para utilizarlo, así que utilícenlo, por favor. No solamente es una masa gris que va dentro de su cráneo. Gracias. Y bueno, creo que el tema de cómo hacer llegar esto a los medios de comunicación, y como dicen, a parte del gobierno en parte, creo que queda un poquito más claro, y podríamos pasar al siguiente punto, que se me hace bastante interesante, muchísimo más que hablar de marchas pedorras, pero bueno, que es el evento de Anime con Causa, que Seruf es el más enterado de esto, porque pues, bueno, está allá en Toluca y sabe de todo este movimiento, y la verdad creo que a muchos les interesa este tema. ¿Cómo ves, Seruf? Pues sí, de hecho, es un evento que lo anduve checando acá con los rojos mayores, bueno, con la mayoría, para ver si podíamos ayudar, y pues nosotros vamos a estar apoyando con el hecho de promocionarlo en la radio ya un poco más que esté cerca este evento. Y pues bueno, va a ser un, como ya dijimos, un evento con causa, que muy poca gente se dedica a hacer esto realmente. Va a ser para el 27 de julio. ¿Qué es el evento de Anime con Causa? Bueno, este evento se va a realizar para recaudar dinero y donarlo a familias que tengan, entre ellos, niños con problemas de cáncer. El dinero se usará exclusivamente para su tratamiento y medicaciones. En el evento contaremos con la participación y el apoyo de 4 grandes actores de doblaje y 2 grandes bandas, según lo que estoy leyendo por acá. Déjame checar una cosilla. Así que bueno, va a venir Laura Torres, que es la voz de casi muchos niños en el doblaje mexicano. Más fácil decir de quién es voz. Es la voz de Goku chiquito. Niño, de Gohan Niño, de Goten Niño. Es la voz de Tommy Pickles en los Rugrats, para los que vieron los Rugrats. De Shippo en Inuyasha. De Shippo en Inuyasha. Es la voz de... De Shinchan. ¿Cómo se llama? De Shinchan. De Lilu en El Quinto Alimento. De Alice en Resident Evil. También. Shui es la que sabe de doblaje aquí, también ya. También, nada más que no sé, también de un niñito en Shaman King, ¿no? Sí, de Manta o Llamada, Shaman King. Y de muchos más. Y de muchos más. También va a venir Gerardo Reyero, que ustedes lo van a conocer más, porque es la voz de en lo personal, uno de los mayores enemigos de Goku, que es Freezer. Que también fue un tiempo la voz de Darien o Tuxedo Mask en Sailor Moon. ¿Quién más? Es la voz de Cíclope en la serie animada de los X-Men de los 90. Y va a venir un actor de doblaje que a ustedes tres les encanta. Ay, así quién. Atención público para los gritos de Fangio. Yo mejor le bajo a esto. Va a venir Enzo Fortuny. ¡Mi viejo! Ok, para los que no saben quién es Enzo Fortuny, la voz de Yukito, de Inuyasha. Estuvo también la voz de Drake, la voz de Gollum, que estuvo también en Naruto, por ahí, con un personaje de Naruto, que se llama de Shikamaru. Es la voz de Laia Wood en las películas del Señor de los Anillos. La voz oficial de Disney XD. Exactamente. El sexy paperrín de Enzo Fortuny, que por cierto estuvo en Tweetcam hace poco con Víctor Ugarte y con César Garza. Por cierto, Víctor Ugarte viene dentro de 8 días a Toluca. Mi marido. También posiblemente va a venir Mario Castañeda. Que bueno, ¿quién no conoce a Mario Castañeda? La voz de Goku. La voz de Goku en Dragon Ball. Bueno, en todas las sagas de Dragon Ball. Desde... todas las sagas de Dragon Ball. Es la voz oficial de del que hizo El Quinto Elemento. Bruce Willis, exactamente. Es la voz de Zap Brannigan en Futurama. Así es. Es la voz de... De Don Kevin Ramón Arnold. De Kevin Arnold en Los Años Maravillosos, de Don Ramón. De Life en Sailor Moon. Y de muchos otros más. Viene una banda que yo tenía entendido que ya se había desintegrado, pero me dicen que no. Va a venir una banda que ha tocado en la mayor parte de la República Mexicana, que es Gazara, una banda que toca covers de diferentes openings y endings de series de anime. Va a tocar una banda que ustedes conocen muy, muy, muy bien. Que los escuchan después de que acabe este programa cada 8 días. Van a tocar nuestros compañeros de Necos and Hats. Van a estar ahí en el evento. La verdad, mis respetos para Hasu, para Kuro. Kuro y para Chan. Así se llama otro de los compañeros. Wow, qué padre, qué buena onda que van a estar tocando. Mucha suerte para ellos. Sí, así es. Si nos están escuchando. Y pues bueno, acá también, perdón, estaba checando algo. Va a haber una rifa de productos que a ustedes tres les va a interesar. Ok. Pelucas. Se van a rifar pelucas. Oh, qué genial. Lentes. Luchadores, van, ¿no? Luchadores. Van a rifar a Sheamus. A Enzo. Creo que van a rifar un convivio con los actores de doblaje. ¡Qué genial! Así es. A ver, déjenme explicar una cosa. Perfecto. Okay. No, pues mientras. Perdón. ¿Qué pasó, Chuy? A ver, platícanos. No, nada. Quería hacer un corte mientras tú buscabas tu información. Pero ya, prosigue. Chuy nos va a cantar mientras en lo que yo veía información, ¿verdad? Sí, Chuy va a cantar en el Circulation. No, síguele. Y bueno, como les decía, va a haber una rifa con los... para una convivencia con los actores de la banda. Y eso que escucharon fue mi perro peleándose con el gato. Así que bueno. LOL. ¿Qué más? Va a haber cosplay, va a haber sesión de fotos. Va a haber una pasarela cosplay con el premio a los tres mejores, obviamente. Y bueno, para que le vayan ahorrando. Y primero y más que nada, el evento, el precio de este evento va a ser totalmente gratis de entrada. Para la rifa con los actores de doblaje va a costar 50 pesos el boleto, 40 pesos para las pelucas y ahorita me da el resto de los precios. Qué bueno. 20 pesos para las mochilas. No, hombre. De hecho, o sea, ¿va a haber rifa de mochilas? Va a haber rifa de mochilas. Se van a hacer báscula a la gente, se las quitan y las van a rifar adentro. No, hombre. Híjole, pues me voy a llevar la más vieja que tenga, ¿no? Sí, a lo mejor te ganas una nueva, Shui. Sí. No, pero por ejemplo, estaría bien, de hecho, ¿sabes qué, Seruf? Que los chavos estos, los organizadores, que, pues, o sea, obviamente creo que el hecho de dar la entrada gratis ya es una ayuda para los que van a asistir al evento. Pero estaría bien que estos chavos que van a asistir llevaran cosas que pudieran donar precisamente para este tipo de comunidades. En el evento habían comentado si se podía donar algo, pero me parece que no han contestado aún. Sí, porque estaría bastante interesante. También se va a poder, bueno, yo lo voy a comentar una vez que pueda, ¿verdad? O sea, estaría bastante interesante que, por ejemplo, te dijeran, no, pues necesitamos a lo mejor ropa, a lo mejor, pues, o sea, sí se va a apoyar, por ejemplo, como decías, tratamientos y eso, que pues eso ya es más con dinero, pero, por ejemplo, que no sé, por ejemplo, si es tratamiento para niños, que regales algún juguete que pues le vaya a servir y que vaya a hacerle de cierta manera compañía mientras esté durante sus tratamientos, porque creo que eso les da un poco de alegría. Sí estaría bien como que investigar si va a haber ese tipo de también de apoyo, porque pues estaría padre darle difusión a esas cosas, porque esas cosas sí vale la pena hacerle difusión. Aunque siento que estaría un poquito más difícil que llevas ropa y todo ese tipo de cosas, porque siento que, bueno, me imagino que por eso van a hacer tanta rifa. Y viéndolo desde un punto de vista, todo este tipo de rifas o lo que van a rifar, el boleto está demasiado barato, muy muy barato. Entonces, me imagino que por eso van a hacer tanta rifa, porque lleva ropa o comida y todo esto, para una convención así siento que estaría un poco difícil, aunque podrían preguntar, en este caso Ceru, a ver si se puede hacer eso, ¿no? Poner a lo mejor algunos contenedores. De hecho, acá me están comentando que se van a poner botes para las personas que quieran depositar lo que gusten. No vayan a hacer la jalada de depositar algo en mal estado. No, hombre. No, pero por ejemplo, si aquí sí que te dijeran, ¿sabes qué? Va a haber a lo mejor un contenedor donde puedes llevar, no sé, a lo mejor, por ejemplo, no que te lleves así el costal de ropa de tu casa, que pues no, pero por ejemplo, si quieres regalar a lo mejor un oso de peluche para los niños, o a lo mejor ropa para los adultos, o a lo mejor en este caso, pues comida enlatada, botellas de agua, pero pues sí, como que digan que es más o menos lo que necesitan estas personas, para así poder difundir qué es lo que podrías tú llevar, en este caso para donar, aparte de hacer tu donativo al hecho de comprar tu boleto para la rifa. Pero, bueno, también para... bueno, yo escuché que dijo Seruf que era para una asociación de niños con cáncer. Así es. Vuelvo a reiterar. El evento se va a realizar para recaudar dinero y donarlo a familias que tengan, entre ellos, a niños con problemas de cáncer. Entonces... bueno, no tengo mucha noción de cómo se mueva todo este asunto de eso, pero bueno, sí, pero eso es a lo que voy. Yo digo que lo más importante aquí es el dinero que se recaude para estas familias, no tanto el alimento y la comida. Porque no sabes en qué, o sea, si necesitan agua o si necesitan ropa estas familias. Yo creo que lo más importante sería el dinero para los tratamientos que son caros. Exactamente. Sí, pero mira, pues bueno. Ahora sí que al menos yo, no sé ustedes, es la primera vez que me entero de un evento como este, por el mismo hecho decidí ayudar, al menos echándole la mano a patrocinarlo acá en la radio. Y la verdad, pues chavos, ustedes van y se gastan hasta 5,000 pesos en convenciones, los que tienen dinero, y no me lo van a negar. ¿Por qué no parte de ese dinero van, compran un boleto y en una de esas se quedan a comer con Enzo Fortuna? De hecho. Exactamente. Ajá, dime. Y pues bueno, los demás chavos, si van a organizar algo, tomen este ejemplo, realmente... es algo que para lo que vale la pena juntarse y organizar un evento así, no para marchas, volviendo a las marchas, no para marchas las ya me agarro mi comentario, pero sí, o sea, está muy bien el evento, la verdad. Estos chicos se lucieron. Yo creo que el hecho de buscar, en este caso, por ejemplo, un problema así de grande como es el ayudar a la gente que a lo mejor no tiene los recursos para sus niños que sufren esta enfermedad, que la verdad es una enfermedad horrible, y buscar la forma de apoyarlos juntando a gente que, como dice Seruf, va y se gasta X cantidad de dinero a las convenciones y les está engordando la cartera a gente que realmente no está pensando ni buscando el beneficio, y lo vimos desde la mala organización que tuvieron en su evento hasta los comentarios de muchos chavos que se fueron decepcionados por la convención. Y el hecho de buscar esta forma de ayudar creo que es un buen ejemplo de cómo ahora sí la gente amante del anime se está juntando para hacer algo bueno por la sociedad. Hubo por ahí, y voy a hacer el comentario, y creo que muchos van a ubicar el evento del que voy a hablar, un evento que se hizo a favor de una chava que según se fracturó la espalda, y estaban haciendo así un tipo convención así de, no, es que vamos a juntar dinero porque se fracturó la espalda, y dices, es una fractura que a lo mejor con el tiempo va a sanar, ¿por qué no te preocupas por los niños que, como dicen, tienen cáncer, que son niños, que su infancia está siendo arruinada por una enfermedad tan horrible como el cáncer? Para los niños que a lo mejor no tienen qué comer, que por ejemplo la sociedad, las zonas indígenas donde andan descalzos, donde no tienen alimentos, donde pasan frío. A ver, ¿por qué no hacer ese tipo de cosas? Sin embargo, este grupo hace ese evento por una sola persona que se fracturó la espalda, y dices, ok, es parte de tu staff y por eso haces un evento así, pero no puedes hacerlo por otras razones. Entonces creo que este evento es al que se le debe de dar difusión, en el que deben de participar. Porque es alguien de los tuyos. Exactamente, o sea, es como, fue por esa razón. Si nosotros hubiéramos hecho un evento, un magno evento, invitando a X y Y personajes, nomás porque esta, nuestra compañera, esta, ¿cómo se llama? Haruki Fuyuka, se le dio neumonía. No, obvio no. Exactamente. Es creo que ahí ya se está marcando la diferencia de conciencias. Y la verdad, o sea, yo sé que muchos van a ubicar el evento, porque ya dije de qué trató, o sea, fue para apoyar a una chava que se fracturó la espalda, bla, bla, bla. Por una niña hacen un evento que podrían aprovechar para apoyar más gente. Y estos chicos del evento de Anime con Causa lo están haciendo ahora sí con una causa real, con un problema real. Y creo que ahí sí se deben de juntar la mayoría de los chicos que se consideran otakus y apoyar, porque como dice Seruf, o sea, compras un boleto y tienes la oportunidad a lo mejor de cenar con tu artista de doblaje favorito, o de conocerlo más, o ¿sabes qué? Voy a escuchar las bandas, voy a apoyar a los chicos de Neko San Hats, voy a estar ahí viendo qué onda, qué puedo ayudar, por el hecho de comprar un boleto para una rifa. O sea, creo que ahí sí, chavos, ese evento sí vale la pena. Y la verdad, mis respetos para estos chicos que se animaron a hacer un evento de esta magnitud para apoyar esta causa. Y pues sí, anímense ustedes a ir. En los próximos días voy a hablar con la organizadora principal y a ver si quiere participar acá con nosotros, para que nos platique un poco más del evento, nos platique el porqué de este evento, y pues ya ver qué más nos puede contar. Sí. Y pues lo volvemos a decir. Preferiblemente, bueno, al menos en mi caso, yo prefiero irme a gastar lo que gastaría en una TNT. Que pongan ustedes 100 pesos del boleto, otros 100 pesos de comida, unos 300 pesos en chucherías, ahí van 500 pesos. Uh-huh. Esos 500 pesos, yo puedo ir, dame 10 boletos. Exactamente, y tener más posibilidades de ganar alguna de las convivencias o alguna peluca o producto que se esté rifando en este evento. Exactamente, y yo lo vuelvo a decir y se los comento de esta forma. Ustedes van a ver una, y ustedes tres no me van a dejar mentir. Ustedes van a un evento y van a escuchar la conferencia de, por ejemplo, en este caso, Enzo Fortuna. Ajá. Se forman 10, 15, 20, una hora para fotito, autógrafo, fotito, ahí nos vemos. Y ya, no lo vuelven a ver hasta que, no sé, haya otro evento en un año. Hay otra convención. Ajá. ¿Qué les parece si en vez de eso compran su boletito? Ustedes ganan y se van a ir 2 horas a comer con Enzo Fortuna. Exactamente. Para que le pregunten cosas, para que platiquen con él, para que bromeen con él, para que sea algo más que la fotito, para que ustedes le digan, realmente ahí estén las acosadoras y les digan, oye, ahí me gustó tu doblaje en tal, pero ¿por qué no lo hiciste así? O ¿me puedes grabar esto? O cosas así. Es, al menos, es algo que a mí me agrada mucho. Ir y gastar mi dinero en un boleto que me va a ayudar a estar 2 horas con, por ejemplo, con Mario Castañeda y platicar, oye, eres mi ejemplo por ser la voz de Goku, chalala. Que ir a una convención, pagar 50, 100 pesos por convivir con él 3 minutos, porque hay 50 o 100 personas atrás de mí. ¿Qué les llena más? Uh-huh. Apoyar este tipo de causas. Se los pongo así. Diana, tú con Cristina Hernández. Moca, tú con Víctor Ugarte. Chuito, con Sheamus. ¿Con quién? Con Sheamus. No, hombre, le doy todo mi dinero. Déjame, pobre, déjame en la ruina, pero pasa una cena conmigo. Déjame la ruina, pero ¡ah! Eso. Pero cena conmigo. Uh-huh, y ayudo, sí, y sí, digo, sí. Ya salimos ganando dos personas. Bueno, muchas. Shui es capaz de llegar y decir, denme todos los boletos. Sí, exactamente. Ya nada, para nadie hay más que para mí. Sí, exactamente, exacto. Sí. De eso es capaz, pero... Bueno, ese es mi punto de vista, no sé qué ustedes piensen. No, pues sí, digo, está bien. Y como dicen ustedes, yo jamás hubiera imaginado, jamás había escuchado de algún evento, de alguna convención que hiciera este tipo de ayuda para este tipo de personas. Entonces, no nos cuesta nada. Gastamos mucho dinero en cosas que a lo mejor ni siquiera necesitamos y ahí estábamos comprándolas. Y pues qué mejor gastar el dinero en algo productivo y en algo que sabes que va a ayudar a la gente. Entonces, pues muchachos, vayan, apoyen, diviértanse, porque también es cosa de divertirse ahí, y gasten el dinero sana y productivamente, y que sepan que se va a usar para una buena causa. De igual manera, pues esperemos que en la semana o la próxima semana, no sé, acá el Cerufo nos traiga más información sobre este evento, que mira, yo no lo había escuchado. Y pues también saber cómo podemos ayudar nosotros individualmente y también pues en la radio. Yo sí me sumo. Yo también. Yo también, la verdad es una causa muy bonita. Como les digo, el cáncer es una enfermedad muy fea, y el hecho de que niños estén pasando por esta enfermedad es como para, ahora sí, como dicen por ahí, para llorar, porque sí, es muy, muy feo. Son el hecho de tener que pasar por una quimioterapia, de no poder hacer lo que muchos niños hacen. Creo que estos pequeños guerreros merecen todo el apoyo de la sociedad. Así es. Y bueno, acá... se me cerró la ventana. Aquí está. Ya, perdón. El amigo Lord Inuyasha dice: en cuanto al tema del evento, estos son verdaderos movimientos sociales que sí causan impacto. Y dato curioso que pongan atención todos: lo que debemos hacer es conquistar al pueblo, no al gobierno, ya que el pueblo somos más. Pues claro, bien dicho. Pero hay que apoyar este tipo. Así es, y de hecho ahorita que me acuerdo, igual y para lo de Anime con Causa, varios locutores de Anime Nexus que viven en el DF se van a venir en bola, así que igual y de paso conocen a los locutores de Anime Nexus. Bueno, Silver Rey ya nos conoce, ya hasta se fue a comer con nosotros. Silver Rey ya es como el más famoso aquí entre los locutores. Así es. Es el consen en Silver Rey. Es más... Si van, vamos a hacer también una rifa. Vamos a rifar una comida de una hora con Shui, una comida de una hora con Seruf, una comida de una hora con Diana Securita. Ok. ¿Nombre? Te apuesto a que Silver Red va a querer comprar todos los boletos. Va a comprar todos los boletos con Shui. Va a irse a comer en privado con Shui. Sí. Vamos, es que también sería una buena forma de apoyar. Así de, no, pues que eres fan de Anime Nexus, ok, ¿quién es tu locutor favorito de los que están aquí? Pues vamos a rifar, no sé. Sí, que se vayan a comer, aunque sea ahí a la esquina. Mientras no sea esclavo por un día, todo está perfecto. Ok, Shui, me acabas de dar una buena idea. No. A partir de mañana se van a vender en línea los boletos para tener a su locutor de Anime Nexus favorito por un día de esclavo. Gracias. Van a ser con pagos en el banco al número de cuenta de Ceru. Ah, bueno. Ya sé por quién empezar, Moca. Sí. LOL. Sí, tienes rayos. Que dar el ejemplo, tú diste la idea. Exacto. No, de hecho fui yo. De hecho fue Shui. No. De hecho fue Shui, pero quien la dio más amplitud fue Moca. Ok, rayos. Ok, bueno, chicos, el boleto para que sea su esclavo por un día cuesta 20 pesos. Van a depositar a la cuenta de Seruf. Y Seruf Rey, ahorita te mando mi cuenta porque sé que tú ya quieres los boletos para Shui. Y así. Oye, no, pero estaría bien. A lo mejor alguien quiere, por ejemplo, no sé, hacer una videollamada con alguno de los locutores. Estaría padre así de, no, pues el boleto de la rifa. 10 pesos, ahí está. No está tan caro, pueden participar todos. Y ese, acá, el dinero acá, que se recolecta. Ángel Rambo ya dijo, quiero comer con moque. Ahí está. Ahí está. Ok. Ok, entonces compren los boletos para la rifa. La cosa es ayudar. LOL, por acá dice que por favor le mande el número de cuenta. LOL, no, Yasha dice, yo quiero a Shui. Uy, Silverrey, ya te están haciendo competencia. Sí, por acá dice Tito. Silverrey, si nos ayudas a pagar el servidor de estos 2-3 meses, te damos el dato de dónde vive Shui. Ah, sí, yo ya sé. Por acá dice Tito, me acuerdo del servicio de citas de Anime Nexus, el mismo Seruf lo grabó. 20 pesos, que estamos en descuento navideño, LOL. Oye, Tito, eso es con la finalidad de ayudar a los niños. Vamos a rifar boletos para videollamadas o para comidas el día de Anime con Causa, entonces así. Exactamente. Creo que sería una buena forma de juntar dinero para ayudar. Dice Shigeru Kurosawa, a ver, ¿cuántos boletos compro para ir con Shui? Silver Ray, yo te estaba haciendo competencia, ya salieron tres. Sí, Silver Ray dice que cuánto es del servidor. ¡Ay, no, hombre! yo no sé. Ahora sí, como dirían por ahí, tengo miedo. LOL, yo estoy viendo los comentarios en el diario de la Night. Ya vi el de Ángel Rambo, ¿cuánto cuesta el boleto? Y dice Cari, Moquita, yo también te quiero comer. Ah, perdón, quiero comer con Moca. LOL, y José Chirino igual. Ok, bueno, chicos, el boleto cuesta 20 pesos. Es un boleto para una rifa, para una comida con los locutores de Anime Nexus de aquí del DF que vayan a participar en el evento de Anime con Causa. De hecho, es probable que nosotros estemos animando el evento, ahorita que me acuerdo. ¿A poco sí? ¡Qué genial! Pues ahí está, para que vayan todos y se animen. Vamos a estar por allá. Por acá dice Tito, yo quería cobrar más. Bueno, por una videollamada con Tito está a 30 pesos el boleto. Ay, no, hombre, yo doy 10 y me estoy arriesgando, ¿eh? No es cierto, Tito. No es cierto, Tito, yo te quiero. Antes dije que fue 10. Tito, yo tengo 5 pesos y un chicle masticado y di que me estoy arriesgando, La neta. No. Hermanito, yo te doy una galleta, ¿cuenta? Bueno, la mitad de una Oreo. Y eso sí, ya la parte blanca, ¿eh? Y dimos que ya te estamos dando mucho. Una patita de la galleta de jengibre, ¿cuenta? Ándale. De gomita. Sí, dice Shigeru Kurosawa, ahí en el diario de la Night. Si negocian con la dirección de Shui, pásenme la cuenta de los servers de Anime Nexus de aquí a fin de año. ¡Ay, no! Silver Rey, están ganando, Silver Rey. ¿Qué ofreces? ¡Ay, no es cierto! Conste, Shui, ya dijiste. Yo pensé que subasta esto, ¿eh? Sí, oye, no, hombre. Es más, para los que no son de México, podemos rifar las videollamadas. Esas sí funcionan. Para los que no son de México y quieran tener una cita por videollamada, estaría muy bien. Estaría bueno. Pero, pues como dice Diana y yo, ya parece subasta esto. LOL. Por acá el bizcocho dice, si tú eres la esclava, yo compro todos los boletos. LOL. Yo me dice, es que no estás leyendo mi comentario. Ya lo leí, bizcocho. Un besote. ¿Se llama bizcocho? Sí, se llama bizcocho. De acuerdo. Me da risa la palabra bizcocho. De hecho suena como a comida antojable. Sí. Dice Silver Rey Shui. Ajá. Que sabe lavar, cocinar y hacer el quehacer de la casa. Híjole, oigan, esperen, iban a Shui ya lo pensó, ya lo pensó. Shui, ya no te están comprando un boleto, ya te están negociando algo más. Bueno, eso sí. Digo, está bien que planche, que lave y toda la cosa. Pero si se deja pegar y nomás usa traje de maid, perfecto, contratado. Y pegar con la chancla, no cualquier cosa. Exacto, no cualquier chancla, un fuete de esos así todos extremos. Mejor un látigo, Shui. Más divertido. A ver, ¿qué nos dice Silver Raid? ¿Qué nos comentan ahí en el grupo del Diario de Granada? Y en lo que contestan, estoy viendo aquí comentarios que se nos fueron. ¿Quiénes? ¿O cómo? Un comentario de hace como 40 minutos, otro de hace 10 minutos. Ajá. Les paso uno. A ver si ahorita una de ustedes lo lee. Échatelo, ándale, yo te lo leo. A ver. Que lo lea. Wow. Que lo lea. Saludamos nuevamente al buen Lord Inuyasha, que dice que está en España y son las 5:50 de la mañana y nos está escuchando. No, hombre, que aguante, señor. Bravo para ti. Yo a esa hora ya estoy como en el noveno sueño. Me acordé de algo de las juntas, no hay comentarios y no Shui me mata. Sí. Oigan, ¿leo esto? ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí. Bueno, es respecto al tema de hace ratito. Dice Rodrigo Buster: gracias por aceptarme. Sí, Orphan está con doblaje chileno. Bueno, les cuento. Aquí en Chile el K-pop llegó por medio de los doramas, vía internet y por uno de los canales de mi país, que es Mega CL, creo. Que trajo el primer dorama coreano el 2009 al 2010. Desde esa fecha los fans del K-pop fueron creciendo de tal manera que chicas otakus que bailaban coreografías de los Morning Musume pasaron a coreografiar canciones de Super Junior, por dar un ejemplo, o sea, pasaron de ser J-fans a K-popers. Hablando de que es Super Junior, ¿crees? Por dar un ejemplo. Ay, no, espérense, ya me fui a otro lado. Hablando de Super Junior, a principios de año vinieron a Chile por impulso de las ex J-fans, quienes fueron a conversar a la embajada de Corea del Sur para que mediante ellos trajeran al grupo. Y no será el único, ya que al parecer vienen tres más a fines de año o principios del 2014. Dejo en claro que soy otaku desde los 4 años. Tengo 38, madre mía, y seguidor de todo lo japo. K-pop o K-rock. No, gracias. Soy otaku y lo seré hasta irme de este planeta. Y perdón por los perros que ladran. Saludos desde Chile, Don Buster. ¿No, hombre? ¿Qué? No, pues es que... Bueno, es que fíjense que... No sé si... Es que vamos a regresar a lo mismo. Pero ya comentando rápido sobre este tema, ahora que dices de lo de la embajada de Corea y chalala, yo digo que también se puede hacer algo así por medio de los concursos de K-pop que hacen aquí. Porque, sin embargo, ese día que yo me quedé ahí, todo el chanchullo que me invitaron a estos concursos, cuando ganó o dijeron los ganadores del concurso, se llevaron varios productos electrodomésticos como estéreos y Blu-ray y todo eso, y dinero. Y aparte, los que ganaron el primer lugar se ganaron un viaje a Corea. Entonces, wow. Imagínense. Yo creo que... Y aparte, los premios los entregó el embajador de Corea. Entonces, imagínense, yo creo que si se junta una masa y se hace productivamente algo para que se traigan este tipo de cosas a México o cualquier parte del mundo, pues sí se puede, nada más que hay que hacerlo con debida moderación y todos calmaditos y bonitos, gorditos y bonitos, como dirían por ahí. Y pues eso, nomás ya para no hacer tan grande este rollo y darle tanto vuelta al asunto. Pero ya leímos el comentario de Don Buster. Por aquí hay otro de Manuel García, este es con respecto al tema de anime con causa. Dice, hola, ¿qué tal? Gracias por aceptarme, pero la verdad es cierto, se gasta mucho tiempo y dinero en convenciones, que la verdad a veces solo tienen lo mismo y la mayoría de los expositores solo buscan lucrar con la mercancía. Pues la verdad, muchos compramos eso desde mi punto de vista. Pero también en mi ciudad se está organizando una caminata 4 veces al año. Veces va con nube, amigo. Con la cual se hace un recorrido desde un punto determinado al lugar donde será el bazar. Y la finalidad de esto es ayudar a una casa de niños, a una casa hogar de niños, y también ayudar a un albergue de animales. Y pues la verdad es preferible ayudar así. Y lo bueno de esto es que la entrada es gratis. Y pues normalmente lo usas para ayudar. Y normalmente pagarías lo que usas. Ay, es que está muy raro. Lo usas para ayudar. Pero pues solo depende de los que asisten y de los que realmente quieran asistir. ¿Cómo ven? Interesante. No sé de dónde sea él, no nos puso de dónde. A ver si ahorita nos pone dónde. ¿Quién es, perdón? Este es Manuel García. Manuel García, ahorita a ver si puedes colocarnos de dónde eres. Y Shui, aquí está tu respuesta a lo que comentabas de parte de Silver Rey. Ahí lo pongo en el DMC y ahorita la leo. Por acá ya me están a mí despedazando en un comentario que dicen que me van a despedazar para comerme por partes. Ok, eso es muy extraño y caníbal. Por acá Luis Francisco Hernández López, que nos escucha desde San Diego. Un saludote, un besote para él. Y por acá siguen hablando de la negociación de Shui. ¿Cómo ves, Shui? Ah, no, pues así no. No, ya no se hizo el dato, lo siento. Es que dice Silvia Rey, respondió, todo lo que quiera Shui, acepto hacer ya hoy. No, pues si es todo lo que quieres, todo lo que yo quiera. ¿Cómo ves, Silvia Rey? ¿Verdad? Sí. O sea, pues a ver ahorita qué nos dice Silver Rey. Por acá creo que seguían pidiendo los boletos para Shui. No, pues sí, está bien. Todo lo que ustedes quieran, muchachos, todo lo que ustedes quieran. Manuel, como García dice Silver Rey, todo lo que ustedes quieran menos Chihuahua. Yuri, ¿no? Pues dijiste que todo. No, pues no, en mí no aplica. Ay, no, qué cosas, pero bueno, ya casi estamos por acabar. Hoy no va a haber Neko Sanjat, se van a quedar con Javier Andrés. El gigoló, bueno, de la radio. El gigoló de la radio. Que por cierto, ¿cómo puede estar despierto a estas horas el gigoló? Quién sabe, pero bueno, va a estar el gigoló. Así que bueno, comentarios finales. ¿Acerca de los dos temas? ¿O acerca de...? Acerca de los dos temas. Ok, pues yo, para ya no darle vueltas al asunto, como dije hace ratito, de lo de cómo hacer que las televisoras y el gobierno haga caso a traer este tipo de cultura asiática de nuestro país o a otros, pues es no haciendo mitotes, muchachos, por favor no hagan eso, se ven mal, todo con calma, y también piensen en los señores productores que también tienen que ver el tipo de gasto que van a hacer, si va a haber rating o no, así que todo con calma, no se precipiten, los van a escuchar lentos, pero los van a escuchar y los van a leer también, para ya terminar ese tema. Y sobre respecto al evento, pues, ¿qué puedo decir? Ayudan, muchachos, es para una buena causa, los vuelvo a repetir, nos gastamos mucho dinero en, no sé, en algún gachapón, en alguna figura que cuesta hasta 2,000 pesos y lo pagamos sin mirar, ni nos duele. Entonces, que no paguemos para un niño que de verdad lo necesita, es hasta malo para el cocoro. Entonces, ayuden, sean bonitos y pues hagan su buena obra del día. Vayan a este evento y pues esperemos que se pueda hacer algo con respecto a nuestra persona, también que podamos ayudar con lo que sea, y pues eso. Perdón, es que vi un comentario. La risa de Cerub de tontos. Así es. No, ahorita de rojo tirando. Ahorita van a saber lo que es el comentario. Okay. No, Shingeki, bueno. Kurosawa, mis respetos, ¿eh? Bueno, comentarios finales, Diana. Ay, Dios, pues qué puedo decir que ya la Shui no haya dicho. Pues con respecto a anime, para el anime o cualquier banda de K-pop o cualquier banda que ustedes quieran traer, pues chicos, hagan las cosas organizadamente, no estén dando espectáculos en la vía pública. Por dar espectáculos, me refiero a las marchas. O sea, está bien que se manifiesten de esta manera y que quieran llamar de alguna manera la atención haciendo esto, pero pues yo creo que lo más recomendable o lo más civilizado sería organizarse ustedes como fans y pues buscar alguna, lo que ya dijimos en todo el programa, buscar alguna que sea productora que esté interesada en escucharnos y en y en traer lo que estamos pidiendo. Ahora, con lo de anime con causa, pues fíjense que para eso sí vale la pena juntarse. Y pues nada, vayan y participen en las rifas y pues apoyen esta causa que de verdad es muy muy buena. Y pues nada, nada más eso. Ahí está, nomás. Diana ha hablado. Pues bueno, respecto al tema de las marchas, ya lo hemos comentado en programas atrás, no es algo muy viable que hagan porque da una mala imagen, porque ya no se engloban en general chicos que les gusta el K-pop, chicos que les gusta el anime, chicos que les gustan los videojuegos. Ya para la sociedad ya son los frikis, ya son todos estos grupos en general, y el hecho de que un grupo así haga un movimiento de esta magnitud con este nombre da una mala impresión, genera una muy mala impresión hacia la sociedad, lo que va a generar que en el futuro no quieran apoyar estos proyectos y no quieran traer más de estas cosas a México. Entonces creo que no es la manera correcta, usen su masa gris y busquen la mejor forma de conseguirlo. Y bueno, respecto al tema de anime con causa, como les decía, el cáncer es una enfermedad muy complicada, muy difícil, y creo que el hecho de que los niños lo sufran es no solamente doloroso para ellos, sino para su familia. Cualquier persona que ha convivido, que ha tenido algún familiar con esta enfermedad, sabe lo doloroso que es, pero cuando es en un chiquitín es aún más doloroso, porque pues estamos de acuerdo que el hecho de no poder jugar, no poder estar afuera, no poder tener la fuerza para hacer muchas cosas a veces, es muy frustrante para ellos, y son unos guerreros que luchan día a día contra esta enfermedad. Y el hecho de que un grupo de fans del anime, de otakus, de chicos que se consideran amantes de esta cultura, haga esto, es un gran impulso. Creo que es la forma más correcta de llegarle a la sociedad y bueno, apoyarlos con todo. Como decíamos hace rato, creo que la mayoría de los locutores de Anime Nexus se va a sumar a este proyecto. Yo creo que la mejor forma es ahorita darle difusión. Ya si encontramos otra forma de apoyarlos, yo creo que ninguno de nosotros va a chistar con la ayuda, y vamos a intentar estar todos presentes los que podamos en el evento y así. Y si ustedes quieren apoyar y no saben cómo, pues pónganse en contacto ya sea con Seruf, ya sea con el Sensei, y digan cómo es la forma en la que ustedes quisieran ayudar a este evento. Y bueno, ya ellos ya platicarán y se pondrán de acuerdo con los organizadores y a ver qué podemos hacer. Y así. Y sí, bueno, pues de hecho, más que nada, para ayudar, pues bueno, yo voy a ver primero qué onda con los organizadores en esta semana, espero. Ya en base a eso, pues si hay una cuenta bancaria o algo en lo que puedan apoyar la gente que no pueda venir al evento, pues ya se le estaremos proporcionando. Obviamente estaremos al pendiente de que todo lo que ustedes lleguen a aportar se entregue a donde debe ser. Y pues bueno, mis comentarios finales. Yo vuelvo a lo mismo, creo que una marcha no tiene mucho sentido realmente, porque simplemente es algo que contamina mucho a la gente, que le molesta. Porque mucha gente va, pues, si ustedes le dicen es una marcha friki, lo único que ponen atención es una marcha. Y van a empezar a criticar, a decir, a molestar. Y creo que es algo que tiene que pensar mucho la gente. Perdón. Ok, ya algo pasó con la cena. De hecho, fueron los perritos de Shui. Así que bueno. Bueno, siento que más que nada es eso. Primero ver qué es, como dijo Moca, ver qué es una marcha. Y luego intentar hacer algo. Hoy te voy a banear a alguien del IRC si no quitan ese clip, perdón. Así que bueno, en cuanto a lo de ver cómo se negocian más series para televisión abierta, para México, pues bueno, volvemos a lo mismo también. Más que nada es hablar con las casas productoras, buscar a quién, digamos, véanlo desde este punto, vean quién productor o qué casa productora trajo a Naruto y hablen con él. Él les puede decir, busca a tal persona en, no sé, en Estados Unidos, y así hasta que alguien les dé una buena respuesta. Pero es cosa de saber hacerlo, de saber mandar un correo, de exponer razones y demás. Y pues bueno, en cuanto a lo de Anime con Causa, yo lo vuelvo a decir, es un gran proyecto. No por nada preferí apoyarlo en lugar de otros eventos que están aquí en Toluca. Que ya sabrán cuáles eventos digo, los que me conocen. Eso mismo. Así que bueno. Pues yo acá ya me revolví con varios comentarios, así que ya no sé qué más. Simplemente que ya llegó Javier. Ya nos va a correr Javier Andrés, que ya llegó por acá. Así que bueno, creo que nosotros pues ya nos despedimos. No sé ustedes qué opinan. O nos seguimos, sí, hasta la 1 de la mañana. Yo digo que nomás a Javier Andrés a la llamada y listo, todos felices. Ah, no, ¿verdad? Bueno, yo antes de despedirme, porque yo estoy aquí de colada, yo no debo estar aquí. Entonces yo quiero darle gracias a ustedes que me invitaron el día de hoy. Ya dentro de 8 días ya no estaré, pero muchas gracias por dejarme compartir mi opinión con todos ustedes y por estar aquí un ratotote echando relajo. Gracias. Muchas gracias a ti, Shui. Sí. Y por acá nada más un último comentario, Seruf. Los chicos que quieran participar, que estaban por acá preguntando en el diario de la Night, nada más en cuanto Seruf organice todas sus ideas y hable con los chicos organizadores del evento, yo creo que lo más conveniente va a ser que les postemos la información aquí en el diario de la Night, claro, sí, y en la página de la radio. Estaba platicando con uno de los chicos que está organizando todo esto y me dice que mañana van a tener una reunión. Yo lamentablemente mañana no puedo, pero voy a ver si en cualquier otro día de la semana realizan algo y estaré con ellos. Pues perfecto, para que ahí anden atentos ahí en la página del Diario de la Night y en el Facebook de la radio, para los que quieran apoyar y no puedan asistir. Pero pues también va a haber forma de hacer llegar su ayuda a través de la radio, de los locutores que van a estar allá participando, y creo que se va a ver bonito que digan, ay, mira, la comunidad de Anime Nexus sí apoya. Sí es banda. Sí es banda. Que valen la pena. Exacto. De nuestros compañeros. Exacto. Oye, pero hay que hacer un evento para que me ayuden a pagar mi escuela. No, hombre, no quieres nada. No quieres. Ah, no, ¿verdad? Ah, pero eso es que hacen eventos para apoyar a los de sus grupos, porque aquí no me van a ayudar. Pero... Y pues bueno, comentarios finales. Saludos a Hiyori Kazane de parte de mi estimado César Villanueva. El comentario que escuché hace rato, más bien que leí hace rato, por la risa macabra de Tirano. Exacto, sí, risa macabra de Tirano. Por la dirección de Shui, que acá Shigeru Kurosawa me dijo que él haría todo, incluso obligaría a hacer yaoi a Silver Rey por la dirección de Shui. Nah, hombre, mejor tú no. Mejor ofrezcan a Shui que ustedes hagan yaoi con Sheamus. No, ahí si no me lo toquen. No, a ese no. A Sheamus no se lo toquen así. Mejor Silver Rey, lo que dijiste hace rato, que le ibas a traer a este Sheamus a Shui. Ah, pues ya estamos. Ya, a ver, ya. Tráemelo. Acá lo quiero ver y ya. Si te consiguen a Sheamus, Chuy, ¿qué sucede? A ver. No, pues lo que me digan. Lo que me digan, no, hombre. Ahora sí que me tienen en sus manos. Ya, y ahorita ya muchos hablando por teléfono, juntando su dinerito. Chalala. Pero que consta que ya dijimos que cero marchas. No, para Sheamus no. Aunque bueno, pues digo, van a venir en septiembre. Si gustan comprarme el boleto, pues ya estamos hablando también de negociaciones, ¿verdad? Que de rey. No, no es cierto. Bueno, ya, me callo. Creo que bueno. Mira, acá hay un detalle. Silver Red y Shigeru Kurosawa son el de, así que ellos dicen. Y Shui decide, estoy pensando seriamente en cambiar mi residencia a Rusia. O está viendo cuánto cuesta el boleto del lugar preferente. Cuesta como unos 4,000 pesos más o menos, 2,000, así que échenle cuentas, no soy barata, muchachos. No bueno, Shui. No bueno. Y los muy pobrecitos bueno. Así de, no me va a alcanzar con lo de mi quincena, maldita sea. Bien, juntaré la otra. Silver Ray ya está buscando el boleto, ¿eh? Yo no sé. Yo estoy buscando abajo de la cama las monedas de un peso que se le cayeron en la semana. Ándale. Y pues bueno, mientras ya, están sacando ya que el reloj de la abuela para empeñarlo. ¡Ya vámonos! Ya vámonos, hombre, porque si no... El Javier nos va a pegar. Javier Andrés está listo por acá y nos va a colgar. Así que bueno, nos va a pegar con el fuerte. Sí. Despídanse, chicas. Yo ya me despedí, pero me vuelvo a despedir. Muchas gracias a ustedes, muchachos, que me invitaron el día de hoy. A todos ustedes que nos escucharon también en el baño, en donde no nos hayan escuchado. ¡Qué bueno! ¡Ah, caray! Pues sí, no, uno no sabe. Pero bueno, yo les mando muchos besos babosos y recuerden que estoy todos los jueves en punto de las 7 p.m. hora México, Nanatsu no Tsuki. ¿Moke? Muy bien, pues bueno, chicos, yo también me despido. Muchas gracias por haber sintonizado el Diario de la Night. Nos vemos en el Diario de la Night el próximo sábado y mañana en el programa de 11 a 1 de la tarde, Fantaku Kawai. Y bueno, muchos besos, gracias por escuchar el programa, apoyen esta causa y besos al bizcocho que está escuchando. Y ya dejen de acosarme, por favor, no me quiero que me coman porque estamos siguiendo poniendo comentarios sobre la ventana. Ya no digan nada de eso. Y gracias a mis compañeros del Diario de la Night por haber hecho este programa tan bonito e interesante. Besos. Diana. Bueno, chicos, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. El programa no se hubiera podido llevar a cabo sin el favor de su atención. Y pues bueno, nos vemos el miércoles en The Panda Wars en punto de las 7 de la noche. Y nada, que pasen un bonito fin de semana y lo disfruten mucho. Así es. Y bueno, en nombre de Sofía Inuyasha, que no pudo estar con nosotros, agradecemos el favor de su atención. Soy su amigo Zeruf, le mando un besote aquí a Diana que nos está escuchando. Y pues bueno, nos vemos el jueves en Vórtice, que por ahí a todos los fanáticos de Pokémon les voy a tener una sorpresita si todo sale bien. Y pues nada, nos vemos, se quedan con el Akabeku con Javier Andrés. Y dice Silver Ray que me lo despidan de Moca, de Diana y de Shui. Y Shigeru Kurosawa dice, preferente, no, primera fila para Shui. Perfecto, ya en el ring, ¿no? Sí. En vestidores con el Sheamus, ya. Masajeándole los hombros. Tranquilo, tú puedes, échale ganas. No, hombre, ese masaje va a terminar en un masaje feliz. Como dicen, final feliz, masaje con final feliz. Con final feliz. Dios quiera. No es cierto, ya vámonos. Ya vámonos, gente, se cuidan. Que tengan un excelente domingo. Ahí nos vemos, adiós. Y ya bye. Se nos acabó el fondo, como media hora. Adiós. Bye.